es algo esencial, es mi fuente de vida, es mi diario caminar, es mi diario caminar. Sé que nunca me vas a fallar, ciegamente en ti puedo confiar, es mi presencia ya. Yeah, baby.